De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira tu verso. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira más lento. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy. Dale, Cusi. Amanechece. Cuando es de noche, no dormimos. Cuando es de día, de lo que sea, salimos a pescar en el mar de cemento y alquitrán o en esa red que brilla y no ilumina, sacrificando siempre nuestra espalda por tener con qué al plato engañar. Las redes que navegamos nos atrapan y son el enemigo si coartan nuestra libertad. Como algunas drogas nos dan placer efímero, tal vez innecesario, y nos tapan el sol que no hay tiempo de mirar, y nos someten en un pozo de sombras. Anochece y no podemos dormir, amanece y hay que trabajar, de lo que sea y como sea, bucear entre las piedras, mirar fijo esa luz falsa que nos cegará, pero hoy nos dará el pan, un mendrugo quizás. De esta forma es que nunca dormimos, y por sobre todo, nos cuesta tanto vivir, nos cuesta ríos de sangre, despertar. La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Sangrentada, de una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Yo evocaré en un cerro Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo digo que hizo mucho y poco. Mi pueblo de sus ruinas. Hola amigos, hola amigas, hola amigues, bienvenidos desde aquí, desde Radio Las Cabas, con estos sonidos locos. El Pulpo Guerrero acá en los controles, amigues. Hola Pulpo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ale? Bien, bien, bien, acá con nuevos sonidos. Nuevos sonidos incorporados, ¿no? Hay un scratch. Bueno, gente, viernes otra vez, bienvenidos a la masacre del cuerpo acá con toda. Ponemos un tema, Juanma, de fondo, a ver qué suena. Perdón, algo. Perdón, a ver, sí. Pulpo, ¿qué tenemos? A ver. Me gustó, ¿eh? Vamos arriba aquí en la masacre del cuerpo, viernes. Ahora seguimos saludando a todos los que estamos, las que estamos en esta mesa. Pero mientras tanto, en su casa vaya corriéndola y bailemos esto un poquito. Radio Las Cabas, aquí transmitiendo viernes por la noche, tardecita noche con un poco de frío. Disco Ibiza loco mía, moda Ibiza loco mía, loco Ibiza loco mía. 90.3 loco mía, mar Ibiza loco mía, sol Ibiza loco mía, marcha Ibiza loco mía. Un programa, amigues, cargado de cosas, cargado de alegría, cargado de fuerza, de energía para este fin de semana. Con este frío, a mover la cuerpa, amigues. Bueno, no estoy solo acá en esta mesa, sino que también me acompaña Ana Clara. Hola, Ana, ¿cómo estás? Ana, me parece que tenés muteado el... Ahora sí. Micrófono, a ver. Ahí está. A ver, a ver. No te escuchamos. Bueno, mientras tanto, a ver... Ahí, Juanpa, Juanpa, ¿te acordás? Ahí te escuchamos. Ahí está. Hola, Ana, ¿estás por ahí? Hola, hay como siempre algunas cuestiones tecnológicas que no nos acompañan, pero muy acá bien. Estamos. Hola, Juan. Hola, Ale. Hola, amiga, ¿cómo acá estás? Llegando un poquito al filo ahí en el horario del programa porque a las 5 me fui a dar la primer dosis de la AstraZeneca. Bien. Recién vacunada. Así que, bueno, bien ahí. Ahora escuchando algunas noticias de último momento, cuestiones que vamos a ir charlando seguramente a lo largo del programa. Lo vamos a charlar, lo vamos a charlar. Creo que sé de qué te estás refiriendo. Pero mientras tanto, hoy es viernes a la noche, gente. Tenemos un programa cargado de cosas. Hoy una banda amiga de verdad. Que nos va a estar acompañando acá en la masacre del cuerpo, Recoverix. En un ratito vamos a estar hablando con ellos, la banda invitada de hoy, también en este programa que de 6 de la tarde a 8 bancamos la parada acá, nos quedamos todes. Tenemos la columna poética de la mano de nuestro amigo Dan Zeta, que ya lo escuchábamos al principio del programa. Juanpa, subime, a ver, subime esa parte. Juanpa, ¿vos te acordás de la parodia argentina de Loco Mía? ¿O vos, Ana, te acordás de la parodia argentina de Loco Mía? Yo me acuerdo, ¿eh? Yo me acuerdo de cuál era. Andaba por acá, pero como lo veía tan ahí con el baile, yo sé de qué banda me está hablando, Juanpa, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Vos sabés, Cuchi, qué banda es? Sí, son los Fantasmas del Caribe. Exactamente, Cuchi, lo tenés ahí. A ver, ponemos un tema de los Fantasmas del Caribe. ¿Vos te acordás, Ana Clara, de esta banda? No me lo acuerdo. Escuchate este tema y decime si no lo conoces. A ver. Inédito, acá. La masacre del cuerpo. A mover la cuerpa, amigues. Viernes, hasta las 8 estamos acá. ¡Bum para arriba! Si no levantamos la tarde con esto, amigos, no la levantamos con nada más. La letra yo estoy seguro de que muchos la van a cantar en su casa. Por una lágrima de amor que hemos fingido, yo la razón, porque he perdido. manera de empezar el viernes. No, no lo cagues al tiro. Gente, mientras nos divertimos un poco acá haciendo radio en este viernes, esperamos también que en un ratito se va a conectar nuestro amigo Danzeta, que nos va a estar hablando un poco de qué se trae esta columna poética de este día viernes. Bueno, un poco de coyuntura también en el Tirame la Posta. Y vamos a estar hablando también en la parte de la editorial de... Se las dejo picando. Mejor vayamos a un tema musical como para cerrar toda esta bizarriada que estamos haciendo en esta presentación del programa. Vamos con Disidencia, La Tierra es Plana, dedicado para Luguito de la Herrería Sur del barrio de Guillón. La Herrería está en Claypole, pero Luguito de Guillón, abrazo grande, amigo. Esto es para que suene en tu casa, a todo lo que da. Que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos nuevamente acá en la masacre del cuerpo. Seguimos. Cuchi. Llegame. No, cuidado con la, cacerola, digo. Estamos acá en la masacre del cuerpo, ahora en esta sección del Tírame la Posta. Estábamos con unos problemitas técnicos, siempre... Yo la verdad, a mí se me... El celular se me murió y... Claro, bueno, me di cuenta de cuánto dependíamos de esa tecnología. Yo le voy a conseguir uno. Tengo uno ahí que capaz que le puede salvar, gracias, en esta situación. Gracias. Así que... Bueno, estamos ahí con Ana. Si nos estás escuchando, Ana se está conectando por el otro en medio. ¿Qué tiramos la posta? ¿Qué tirame la posta tenemos en el día de hoy? Sí, la verdad, cargadito. Comentarles que si se quieren comunicar con la masacre del cuerpo, lo pueden hacer al 1137-842972. 1137-842972. Así que, bueno, puedo empezar a leer yo, Ana, si vos estás ahí o... No nos escucha. Dice que se le cagaron los parlantes. Rescatate un... Ah, pero ¿cómo le digo que se rescate unos auriculares si no me escucha? Bueno, ¿ahí nos escuchás, Ana? Sí. Ahí va. Bueno. Hola. Sí, acá estoy. Ahí está. Ahí estás, Ana. Bueno. ¿Empezamos? Vamos, tírame la posta, porfa. Tierra y vivienda, dos demandas populares en crecimiento. Integrantes del FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, se movilizaron ayer desde la estación de Retiro hasta la Agencia de Administración de Tierras del Estado, en primer término, y luego se dirigieron al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y Vivienda, que encabeza Jorge Ferraresi, para reclamar ser incluidos dentro de los planes que esa administración está llevando a cabo. Lo que se propuso fue suspender todos los desalojos, desvincular a la especulación inmobiliaria, generando sistemas de autogestión para la construcción de barrios comunitarios, utilizando los recursos que el Estado destina a empresas privadas, todo esto enmarcado en una perspectiva feminista y ecosocialista. Esto no solo permitiría el acceso a la vivienda, sino que generaría mano de obra en muchos sectores que actualmente están desocupados. Mensaje de denuncia y resistencia de la prensa comunitaria ante la represión del Estado colombiano. Bueno, sí, seguimos, ¿no? Viendo lo más cerca que podamos lo que está pasando en Colombia. Este miércoles 9 de junio llegó una alerta de una corresponsal del Congreso de los Pueblos desde Cali, Colombia. Decía esto, ¿no? Un tropel balacera de horas, nos hostigaron como prensa, detuvieron a un compa comunicador. En esta jornada represiva a manos del ESMAD, que el ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, y policía colombiana, tuvo al menos 35 heridos y 2 asesinatos, más una persona desaparecida. La fuerza pública amenazó al equipo médico con hacerlos aparecer en el río Cauca, así, directamente, sin anestesia, ¿no? Como... Las fuerzas públicas de Colombia no solo habían intentado impedir que se registren los atropellos a los derechos humanos, sino que habían detenido a un compañero. Fueron golpeadas, amenazadas, y las compañeras y compañeros allá tienen la certeza de que una camioneta las estaba siguiendo desde que consiguieron escapar de esta gente del ESMAD, ¿no? De este escuadrón móvil antidisturbios. El mensaje es que la integridad y la vida de los y las trabajadoras de prensa corre peligro. La denuncia tuvo el apoyo de Acción Feministas por Colombia, un conjunto de organizaciones y medios de comunicación alternativos a nivel internacional. Río Negro. Comunidad mapuche Nehuen Curruf denuncia derrame de petróleo de Tec Petrol en su territorio. Así lo denunció la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. En el territorio comunitario, perdón, de la LOF Nehuen Curruf, en cercanías de Catriel, se produjo el día 6 de junio del 2021 un derrame de petróleo en el área denominada por el Estado como área hidrocarburífica agua salada, batería 3. Este es el nombre del área que así denomina el Estado-Nación argentino, ¿no? Explotada por la empresa Tech Petrol. El derrame tiene una extensión de 1.500 metros aproximadamente, y si bien en este momento está solucionada la rotura de este oleoducto, ¿no?, que es, digamos, el caño por donde va el petróleo, para decirlo rápido y fácil, recién pasadas las 48 horas se trabaja en la remediación con una cuadrilla de 3 personas. Y lo que están diciendo es que claramente es insuficiente para la magnitud del derrame. 3 personas conteniendo una extensión de derrame de petróleo de 1.500 metros. Bueno, continúan en este comunicado diciendo que es tal el desconocimiento que nunca le informan a la comunidad los trabajos a realizar, como no lo hace tampoco la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro, tampoco la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Hay más de 40 pozos petroleros en explotación, oleoductos, gasoductos, perforación de agua y tendido de red eléctrica dentro del territorio comunitario. Sin embargo, la comunidad no tiene acceso a ninguno de estos servicios, más bien solo han tenido perjuicios, pues han perdido animales y desde hace más de 17 años que los trabajos de explotación han dejado a la comunidad sin acceso al agua. Deben transportar agua para los animales y para consumo humano desde un campo cercano. Esto, nada, lo traemos al Tirame la Posta, porque dentro de todo lo que nos está pasando y todo lo que pasa en un montón de lados, esto es tremendo. Se derrama petróleo en el medio de un territorio de una comunidad que no accede a ningún servicio público, o sea, no obtiene absolutamente nada. Esta es una empresa, Tech Petrol. No averigüé de dónde vienen sus accionistas, pero claramente deben ser extranjeros. O sea, no hay mucho. Tiene pinta. No hay mucho por adivinar acá. Entonces, nada, un poco. Que se conozca esto, ¿no? Bueno, y seguimos. Hoy Gendarmería reprimió a trabajadores que realizaban un corte en el puente de Pueyrredón. Sí, desde esta mañana, bien tempranito, 7:30, trabajadores tercerizados y tercerizadas ferroviarias de varias empresas, ¿no?, que tiene el tren, digamos, con sus trabajadores tercerizados, junto a familias de Guernica, agrupaciones docentes, trabajadores de la salud, organizaciones sociales y partidos políticos, realizaron un corte en el puente Pueyrredón para visibilizar sus reclamos. Y bueno, la respuesta fue represión de la Gendarmería y la Prefectura, que actuaron en conjunto. Los medios de comunicación masivos aludían a la situación de pandemia y cómo puede ser. Bueno, hay que ver que estaban reclamando. Primero, que muy pocos medios de comunicación masivo lo dijeron. Son trabajadores precarizados que no llegan ni al mínimo en relación a su salario, y nada, estaban pidiendo reconocimiento, les dieron palo y gases. Sí, y también por ahí sobresaltar la heterogeneidad de quienes se convocaron ahí en el puente, ¿no? Familias de Guernica, digo, más allá de terciarizados, trabajadores de la salud, me parece que algo interesante está pasando ahí. Bueno, una buena. Media sanción para la ley de cupo laboral trans travesti. Sí, esta madrugada que pasó, en una sesión especial de estas que hacen los diputados y a veces los senadores, ¿no?, de 1.000 horas, 1.000 madrugadas, votaron varias leyes. En la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó con 207 votos positivos la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Lo dijo Loana y Zacayán, al calabozo no volvemos nunca más, cantaban desde la puerta del Congreso distintas personas que fueron a acompañar esta votación. La iniciativa establece un cupo laboral del 1% en el ámbito público para personas trans, travestis e incentivos para que dentro del ámbito privado se contraten. Asimismo, lo que están ofreciendo a cambio de este cupo laboral son créditos con una tasa preferencial para emprendimientos conducidos por personas de este colectivo. Esto es lo que diría esta ley. Todavía falta que... Ay, ¿cómo se dice cuando el Poder Ejecutivo dice, bueno, tal sí. ministerio va a llevar adelante? Bueno, falta todo eso, ¿no? Que se regule, esa creo que es claro. la palabra. 9 de cada 10 personas travestis y trans no cuentan con un trabajo registrado, condicionando a la mayoría de ellas, al ejercicio de la prostitución y como extensión a la violencia institucional y al deterioro de la salud integral. El 91% de personas trans y travestis no tienen un trabajo registrado, el 70% nunca se presentó a una entrevista de trabajo, claramente no por no querer trabajar, ¿no? En este contexto de precarización del colectivo, cabe remarcar la desaparición del joven trans Tehuel de la Torre, quien concurrió justamente, ¿no?, a una entrevista de trabajo, y desde ese momento hasta hoy, que se cumplen 3 meses, no tenemos información sobre su paradero. Dicho está de paso, lo digo, y creo que tenemos algo para escuchar. Sí. Hoy, como se cumplen 3 meses, iba a haber distintas actividades de visibilización del caso de Tehuel en distintos puntos de la provincia y del país, y también hoy estaban llevando adelante la provincia de Buenos Aires, la policía y la justicia, un nuevo rastrillaje. Bueno, ojalá que Tehuel aparezca sano y pronto. Sí, tenemos un audio para escuchar que nos mandaron unas compas que estaban en la actividad de Lomas, que están en la actividad de Lomas que se está realizando por Tehuel. Bueno, acá estamos otro 11, diversas organizaciones y compañeros exigiendo la aparición con vida de Tehuel de la Torre, pibe trans, pobre del conurbano, que fue desaparecido luego de ir a buscar trabajo y que hace 3 meses está en esa situación y que aún no se sabe nada. Hay 2 detenidos que aún no hablan y no dicen ni una palabra de qué pasó con Tehuel. Y tampoco, digamos, la fiscal Bullot, que es la responsable de la investigación de la desaparición de Tehuel, no están dando los mecanismos de búsqueda para la aparición con vida de Tehuel, ni tampoco a su vez ni Bernie, ni Kicillof, ni el gobierno nacional han dado la cara poniendo a disposición algo, digamos, para que aparezca, digamos, Tehuel, que es un ejemplo más de la precarización de la vida, digamos, que viven les pibis y las personas trans y travestis que no pueden acceder o no acceden, hoy se le presentan un montón de obstáculos por este estado heterosis patriarcal cuando van a buscar un trabajo digno para poder sostenerse en la vida. Bien, ahí estaba entonces el audio de la compa que nos pasaba este informe desde allá de la actividad, creo que está en Lomas. Sí, en la Plaza de Lomas. En la Plaza de Lomas, ahí está. Bueno, gente, eso fue Tirame la Posta. Acá un poco de actualidad, coyuntura de lo que está pasando en nuestro queridísimo país y en nuestro queridísimo continente. Lo que viene a continuación, amigues, un temita musical, un cuartito. Indios no perdonarán. Al Maurito, si lo estás escuchando, ahí va este tema, amigo. Sí. El cuerpo Radio Las Cabas 90.3 en este viernes con un poco de frío. Está para agarrar una frazadita, taparse y escuchar unas lindas poesías. ¿Qué te parece, Ana? Vamos, hoy tenemos la columna histórica Danzeta. No, la columna no sé poética. Si... La poética, Ana, la poética. Ay, perdón. Saben que me está haciendo efecto la vacuna, me parece. Ah, no, es verdad. Es bueno. No, es un chiste, perdón. La columna poética, Danzeta, lo que no sé, y se los pregunto acá en vivo porque no importa nada. Dale. Si lo tenemos ahora en vivo o no sé. No, es lo una, ve. Digamos que está... Es un trabajo en la semana. Está en el éter, digamos, en este momento, pero... Éter, me oye que te ponen un pañuelo éter. Y te desmayas, ya diciendo, ¿qué? ¿Qué te no, dije, Juanma? Dani lo que hace, le contamos a los radio escuchas que Dani lo que hace es un trabajo en la semana de tener la entrevista con la poeta en este caso y después hacer una recitación de las poesías. Entonces, bueno, ese es el trabajo que nos presenta hoy y que estamos para escuchar. Sepamos que hay todo un trabajo de producción detrás de cada columna que tenemos acá en La Masacre del Cuerpo y lo que viene a continuación. La columna poética de la mano de nuestro amigo Danzeta. Hola, ¿cómo están? Soy Danzeta y nos encontramos en la tercer columna poética de La Masacre del Cuerpo. Primero quería agradecerle a todos quienes participaron en la consigna para el sorteo del poemario Tierra para Vivir, una lucha hasta vencer. Estoy muy contento de que haya realizado el poemario el año pasado y que se difunda como se está haciendo. Así que bueno, les agradezco a todos los que participaron. Y bueno, quería presentar a la escritora que vamos a difundir en este programa, que es Leonor Pocard. Ella es una poeta que tiene una obra publicada titulada Ni tan loca ni tan rota. Y para comenzar a conocerla le preguntamos de dónde es. Bien, yo soy de acá, de Alejandro Cor. Estuve 10 años viviendo en La Plata, desde los 18 para 19 hasta los 29 me volví, hace 2 años va a ser ahora, ya hizo 2 años, así que creo que soy un poco de acá y un poco de allá, porque estuve muchos años allá y pasaron muchas cosas allá, sobre todo que fui mamá, así que, claro. Pero sí, soy de acá, de Alejandro Cor. Me gustaría igual como irme a vivir a otro lado, no sé, o sea, no sé si volvería a La Plata, creo que La Plata ya cumplió un ciclo en mi vida, pero sí está siempre esta cosa de habitar nuevos lugares, otra gente, otros pensamientos, eso me gusta mucho. así que, pero bueno, igual nada que ver a Cor San Vicente cuando yo me fui cuando terminé la secundaria a lo que es ahora. Me encontré con otro pueblo un poco más avanzado, si se quiere, en algunas cosas. ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos con la literatura y la poesía? Bueno, en verdad eso fue desde muy chica porque mi abuelo era escritor. De hecho, mi abuelo participaba, tenían un grupo de escritores de acá del pueblo. Él vivía en Capital, pero venía todos los fines de semana y se juntaban en San Vicente. Y entonces siempre me inculcó desde muy chiquita, de hecho yo iba a algunas reuniones, me pegaba unos emboles bárbaros, porque encima, bueno, eran todos súper religiosos, entonces como que la temática siempre iba muy por eso, pero bueno, me inculcaba mucho eso, y en verdad es como algo natural que salía, ¿no? Como que yo empecé a escribir, y aprendí a escribir, y empecé a escribir, o sea, es como de la mano, fue, y tenía como su mirada ahí, creo que fue como ese visionario, por así decirlo, como que él era el que me apoyaba mucho, yo le mostraba mis cuentitos, mis cositas, de hecho hay todo como un valor bastante emotivo ahora porque tengo la máquina de escribir, donde escribí mi primer cuento, que era la máquina que usaba él para trabajar, y bueno, así fue como que empecé a escribir, ya te digo, era como, inclusive, siempre fue muy desde lo sentimental, ¿no? Pero sí, la primera poesía que escribí iba a segundo grado y me acuerdo que teníamos que hacer un texto para la escuela con determinadas plantas. Entonces yo terminé inventando toda una poesía de lo que pasaba en el jardín de mi casa con esas plantas. Y bueno, de ahí nunca más dejé de escribir, o sea, pero bueno, siempre era como a escondidas, toda la etapa de la adolescencia, te imaginas que uno como que, nada, viste, tus compañeros están en otra, y yo tenía mi cuadernito ahí, mi poemario, pero se lo mostraba a mi profesora de literatura, porque justo siempre, o sea, siempre aprobé las pruebas de lengua por la parte literaria, o sea, porque no, toda la otra parte era un desastre, pero la parte que había que escribir, me sumaba muchos puntos. Así que sí, desde muy chiquita. Claro. Bien, ¿y cuándo fue que empezaste como a mostrar lo que escribías? Porque bueno, esto que a veces en general ya de chica por ahí le mostrabas a tu abuelo, pero en general así al claro, fin, no, gente, que empecé digamos, como a mostrarlo más para afuera hace muy poco. Sí, por ahí a mis amigas, mis amigas, bueno, toda la vida, pero empecé a pensar en escribir algo más concreto en el 2018, también, medio como impulsada por una amiga que me decía, Leo, está bueno lo que escribís, qué sé yo, tenés facilidad, siempre me pedían que les escribieran cosas para determinadas cosas, y bueno, ahí empecé como con la idea del libro, que siempre tuve como ese soñito de decir, algún día voy a escribir un libro, y en el 2018 puntualmente empecé como a visualizarlo, planteé el tema del nombre, de las estaciones, es un libro que está dividido por las estaciones del año, pero era como una idea, hasta inclusive como, nada, como decía, sí, algún día voy a publicar un libro, como que no veía el camino como para publicarlo, no tenía contacto con nadie que estuviera en el tema, entonces como que lo veía como, nada, o sea, y sí, en el 2019, fines del 2018, principios del 2019, que fue cuando estaba muy depresiva, empecé a escribir mucho como un recurso, o sea, estaba haciendo terapia y lo tomé como un recurso para poder desahogarme. Entonces, ahí empecé a decir, bueno, por ahí esto que me está pasando a mí le puede llegar a pasar a otra persona y por ahí le puede llegar a servir, no sentirse solo. Y ahí empecé como a decir, bueno, quizás sí. Pero bueno, todo el 2019 fue la mudanza, me vine para acá, fueron muchos cambios, y ya el año pasado, con la cuarentena, fue como más concreto de decir, esto lo voy a publicar. Y ahí empecé inclusive como a animarme a subir cosas en redes. Yo no subía nada en las redes, yo subía todos escritos de otros autores. Eso lo hago hace como 4 años, de que leo algún escrito, alguna poesía que me parezca medio como movilizante, y siempre lo publico. Y empecé a ver como cierta aceptación en eso, ¿no? Y bueno, seguí por ahí, pero no me animaba a publicar algo mío. Así que bueno, y el año pasado también hablé con otra amiga que me empezó como a incentivar, me decía, bueno, de última lo hacemos de manera independiente, que no vas a necesitar porque empezás a pensar en la plata, pero la edición, no tenía idea de nada yo, o sea, solamente era todo el puro sentimiento que yo escribía, pero después darle forma a eso, y bueno, de ahí empecé como ya a pensar realmente en una etapa, en un orden, en escribir algunos escritos puntualmente, pensando ya en el libro, no solamente escritos que tenía por ahí, así que fue así. Contanos, Leonor, ¿cómo fue el proceso de organización del texto, de tu obra? O sea, yo cuando, en el 2018, cuando dije mi primer libro se va a llamar de tal manera y va a estar dividido por las estaciones del año, fue así. Eso como que no sabía ni de qué iba a tratar, pero yo sabía que iba a estar dividido en las estaciones del año. Después empecé como era todo muy desde lo emocional y demás, empecé a pensarlo realmente desde este lugar de procesos internos, ¿no? Y ahí empecé a encontrarle como una metáfora al tema del otoño, del soltar, de los inviernos como un poquito más, de los momentos más difíciles de pasar, y ahí empecé como a conectar y a, digamos, como a armar todas esas ideas sueltas que yo tenía, como acomodarlas con una lógica, por así decirlo. Y en lo relativo al título del poemario, Ni tan loca ni tan rota, esa frase, ¿cómo surgió? El título surge porque yo estaba muy mambiada y me pasaba esto, ¿no? De que muchas veces en mi neurosis, en mis escritos y demás, me empecé a cuestionar si estaba un poco loca, porque, ¿no? Por rollos personales, angustias, maneras de ver las cosas, todo lo veía como muy, viste, no sé, soy una persona que por ahí ando por la calle y me colgué mirando un árbol que floreció y me puedo quedar 10 minutos y después reacciono que tengo que seguir. Entonces, como que todas estas cosas yo las veía como medio anormales. Entonces, era algo como que trabajé en terapia mucho tiempo, el tema de la locura, bueno, también tengo, me crié con un tío esquizofrénico, entonces tuve mucho contacto, estudié psicología, estuve yendo mucho tiempo de ayudante en el Hospital Romero, tenía como esta cosa de la locura, del manicomio, medio como el distinto, y esta cosa siempre del drama, del sufrimiento, entonces... Un día, no sé cómo surgió realmente concreto, pero sí empezar a pensar de que era una forma de ser y que no estaba tan loca. Entonces ahí fue, bueno, ni tan loca ni tan rota. Y de hecho por eso después quedó él ni tan sola, porque cuando empezás a hablar y demás, te das cuenta que lo que me pasa, los pasa a todos. Son planteos que ojalá todas las personas... se cuestionen un poco para qué están, qué les gusta, qué no les gusta. Eso, todas esas incertidumbres existenciales que tenía, nos pasa a todos. Entonces, por ahí fue que terminé dándole ese encauce, digamos, ese título. Y me encantó. Cuando quedó ni tan loca ni tan rota, me encantó. Contanos, Ley, ¿cómo podemos conseguir Ni tan loca ni tan rota? Bueno, mi obra ahora la hice por Galearte Editora, que es de La Plata. La pueden conseguir contactándose con ellos vía Instagram, o también está en Sudestada, en la librería Sudestada de Capital y en Lomas. Así que ahí está. No puedo creer todavía, no bien, puedo creer, y... lo digo con orgullo. Sí, está bueno. Muy bien, y si quieren seguirte en redes sociales para poder contactarte, bueno, y eso también. Y si quieren seguirme, sí, mi red, mi Instagram es leonor.pocar, y ahí subo escritos nuevos, así que, bueno, ahí siempre subo información y demás. Buenísimo. Bien, y bueno, para ir cerrando la entrevista, nos gustaría saber si tenés algún otro proyecto en mente, de escritura, alguna otra obra que estés planeando. Ahora empecé a escribir una novela como mi nuevo proyecto. La idea es, estoy leyendo algunos autores de filosofía, de psicología, y algunos escritores más contemporáneos. Bueno, ahora estoy leyendo una novela nueva de Juan Solá, porque tengo la idea de escribir algo como más, más alejado de lo personal, digamos, como correrme un poco de lo emocional, digamos. O sea, sí, porque en verdad todo lo que tiene que ver con la realidad social y demás me afecta emocionalmente, pero que sea algo un poco más abarcativo, para otro tipo de público. Esta vez es como que siento como que Ni tan loca ni tan rota fue una catarsis mía que surgió, pero que ahora quiero darle otro encauce a la escritura, un poco más pensando en el público que en lo que me pasa a mí, digamos. Muy bien, Leonor, te agradecemos mucho desde La Masacre del Cuerpo por haber participado de la columna poética y esperamos que puedan contactarse con vos, los oyentes que quieran conseguir el poemario. Y para cerrar esta tercer columna poética, vamos a escuchar unas poesías de Ni tan loca ni tan rota. Fuiste la musa de una poesía que no llegué a escribir. Fuiste el desvelo de una noche que no tenía fin. Fuiste un recuerdo en una hermosa canción. Fuiste la sonrisa más efímera. Fuiste fuego y ahora sos hielo. Fuiste más fugaz que las estrellas, tanto que no llegué a pedir un deseo. Soy aire, estoy hecha de risas que acompañan brisas. Soy agua, estoy hecha de lágrimas que vienen del mar. Soy fuego, estoy hecha de furia que a veces logro calmar. Soy tierra, estoy hecha de semillas que siempre buscan su luz. Soy vida, sé que, como todes, solo estoy de viaje por acá. Es mi esencia el combustible y mis piernas son mis ruedas. Son mis sueños mi motor y el amor es la llave que me mantiene encendida. Por cada beso que me diste, una mariposa se gestaba en mi cabeza. Fueron tantos que hicieron una revolución. Cortaron las avenidas principales, impidiendo que mis neuronas hagan sinapsis. Se escabulleron por cada lóbulo, inmovilizado el cuerpo y el pensamiento. Atravesaron lugares inhóspitos que yo no conocía. Algunas fueron más atrevidas y continuaron bajando, hasta llegar a la esfinge, dejándome sin aliento. Otras se metieron por mi oído y me recordaron tu voz. Algunas se fueron por la periferia, atravesando cada nervio, y te juro que puedo sentir el estímulo de tus caricias por mi espalda. Y aunque ya no vengas más con un par de birras bajo el brazo, y aunque me hayas quedado unos cuantos besos en el armario, me quedo sonriendo por haberte conocido, por despertarte algún que otro suspiro, por cada momento compartido. La masacre del cuerpo. Thank you. para esos momentos de la vida. Aún así, el amor juntito a mí. Ey, la primera es la verdadera, nene. Ey, la segunda que no nos confunda. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Y bien, amigos, amigas, amigues, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Escuchábamos recién la columna poética de la mano de nuestro amigo Dan Zeta, que entrevistaba a la poeta Leonor y nos contaba de su libro Ni Tan Loca ni Tan Rota, y sugería el tema con que escuchábamos recién, Loli Molina, un cover de El Príncipe Gustavo Pena. Sí, ¿no? Un programa de covers, ¿no? Podría, es verdad, al principio... Tuvimos al principio el cover de Pablo Milanés, y ahora este temazo del Gustavo. Gente, en este programa lo que nos gusta es informar, así que le vamos a estar contando en este preciso momento cómo viene el pronóstico extendido para este fin de semana. Yeah. Bueno, para el sábado, un sábado hermoso, compañeros. Si quiere almorzar en el patio de su casa, hágalo porque va a haber una máxima de 20 y una mínima de 13 grados. Para el domingo, algo similar, pero un poquitito más frío. 19 la máxima, 12 la mínima. El frío ya lo tenemos encima, pero hay que disfrutar de esos calorcitos que quedan. Gente, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo. No se vayan a ningún lado. Quédense acá porque escuchá. ¡Esa! Escuchá lo que suena ahí, lo que pone el pulpo. Para Johnny, ahí del Galpol también, un saludo a toda la cuadrilla del beat que están haciendo un tinglado zarpado. Que suene un poquito, a ver. Radio Las Cabas. Bien para arriba, gente. Bueno, nos vamos a meter ahora un poco en la editorial mientras esperamos a los amigos de Recoverix, que va a estar hablando acá en La Masacre del Cuerpo. Nos van a estar contando un poco en qué andan, cómo surge esta banda y todas esas preguntas lindas que solemos hacer en este programa. Pero bueno, coyuntura, gente, un poco lo que está pasando acá en la editorial, marcando una posición siempre. ¿Y qué quieren que les diga, compas? Alberto dijo que salimos de los barcos, que los mexicanos habían salido de... ¿De dónde había? Ya ni me acuerdo, mirá lo que... De los indios. De los indios. De los indios y los brasileros de la selva. Selva. ¿Qué quieren que le diga, gente? Yo realmente no puedo creer el nivel de lambeculez que tiene nuestro presidente, dejando de lado nuestra verdadera historia, nuestra historia de sangre, que muchas veces Ana Clara nos estuvo un poco enseñando un poco más, compartiendo ese conocimiento de la historia para saber lo que realmente pasó. Porque como dice la columna histórica, si la historia la escriben... que ganan. Entonces quiere decir... que hay otra historia. Ana, también, bueno, metiéndonos un poco en esta coyuntura que está de lo que estuvo pasando estos últimos días, hoy en particular también, con Kicillof dirigiéndose a los trabajadores de la educación. Creo que tenías algo para compartirnos, también una opinión que siempre marcamos acá en La Masacre del Cuerpo. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, varias cosas. Parece que hace un ratito nomás Kicillof hizo una conferencia de prensa después de estar reunido con el ministro de Salud de la provincia y con la directora general de escuelas de la provincia. Para quien no sabe, en la provincia de Buenos Aires no tenemos Ministerio de Educación, sino que es una dirección general, lo cual le baja el precio un montón a la educación, aunque no... aunque creamos que solo es un nombre, tiene otros significantes. Claro. Y anunciaron que desde el miércoles se volvería a un trabajo bimodal, como se dice, es decir, un poco presencial y un poco virtual de las escuelas. A mí no me llama la atención este anuncio porque hay como una carrera hacia... Siempre que hay elecciones, sí. Se nota en los que gobiernan y en los que son oposición, se notan en los dos lados la carrera que se hace, ¿no?, para llegar a las elecciones. Y creo que tiene que ver con eso. Porque el circo también, ¿no? No se puede entender esta situación. Mirá. A mí me llegó el turno de la vacuna por ser docente la semana pasada. Sí. Hoy fui a que me apliquen la vacuna. Para que me haga efecto la primera dosis tienen que pasar 20 días. Pero, sin embargo, necesito una segunda dosis que es de acá a 3 meses. Entonces, yo supe por compañeros, compañeras, compañeres docentes que han llegado turnos a un montón de docentes, lo cual está bueno. Sí. Porque... tenemos que inmunizarnos de alguna forma, genial. Ahora, en la misma semana donde llegan los turnos para la primera dosis a un montón de docentes, ya nos mandan a las escuelas, así, sin esperar. Claro. Recién con un amigo que es profe también, Johnny, si nos estás escuchando, un saludo. Un abrazo grande a Johnny. Él me decía, parece el meme ese que dice, bueno, gracias Axel por la vacuna, pero aguantá que se me genere el anticuerpo, la segunda dosis, no sé, algo, esperá un cachito. Claro, claro. ¿No? Claro. En esta carrera de llegar bien parados a las elecciones, nos van a mandar al muere, lo mismo. Es tremendo. Sí, peguemos muchos gritos de susto porque es para asustarse de verdad esto. No tenemos tiempo ni siquiera de generar los anticuerpos, digamos. O sea, ya te vacunamos, claro, andá y da clases, dale. Entonces no responde a ninguna lógica. Entiendo que están atribuyendo esta situación de bueno, ahora se puede volver a las escuelas paulatinamente porque los casos en la provincia de Buenos Aires efectivamente bajaron, los casos positivos por día han bajado. Pero no ha bajado, por ejemplo, la cantidad de muertos. Claro. Entonces, no sé si todavía estamos preparados y preparadas para volver a las escuelas. Que lo vuelvo a decir, lo digo porque está bueno quien nos escuche que sepa todo, ¿no? Las escuelas no son focos de contagio. El tema es el traslado, el tema es el transporte público, digamos. Entonces, ¿para qué abonar a esa situación donde corremos peligro un montón de trabajadores y trabajadoras pudiendo dejar pasar el invierno, pudiendo esperar hasta agosto para volver, por ejemplo, ya con los docentes vacunados con la segunda dosis, ya con cosas un poco más resueltas? Imagínense ir a la escuela ahora y tener que tener las ventanas abiertas, porque tiene que estar ventilado el salón, con el frío que hace a las 8 de la mañana. ¿Estamos locos? No. Yo, y lo último que quiero decir... Clara, perdón. Discúlpeme. ¿Sabe por qué? Porque eso es parte del circo electoral. Es por eso que pasan todas estas cosas tan absurdas. Sí, para mí tiene que ver con eso. Se están posicionando de cara a la opinión pública, de cara a todas las personas que se están quejando. Está bien que no haya clases presenciales. Ha desorganizado a las familias. Mismo yo soy profe y soy madre y me ha desorganizado de un lado y del otro. Se entiende la necesidad de volver, pero no en estas condiciones. Y lo último que quiero decir es, no esperemos nada de nuestros representantes sindicales, porque Baradel, no sé, debe estar en alguna playa o en algún spa tomándose unos días. La verdad es que no van a hacer nada, y si lo hacen va a ser por la presión de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que no queremos esto. Esto lo estábamos discutiendo hace un mes y no queremos volver a discutirlo. Sí, increíblemente, ¿no? También como hicieron caballito de batalla esta idea de la no presencialidad, por acuidar, etcétera. Y cuando de repente les conviene, adentro. Claro, eso en contra de lo que el gobierno de Cambiemos en Capital Federal está haciendo, que haya clases presenciales. En todo el año hubo clases presenciales, no hay clases virtuales. Entonces, en contra de eso, han enarbolado un montón de banderas que ahora no sé dónde se las van a meter para justificar que desde el miércoles volverían las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Sí, total. No, sí, es como pánico. No, nos quedamos real. Todos sin palabras porque es terrible, es terrible, es ilógico y es lo que nos toca. Es lo que nos toca, es el huelle que ara toda esta tierra, esta nación. Y pensando un poco en todo esto de cuando se muestra la hilacha, ¿no? Porque todos tenemos amigos que han elegido este gobierno, digamos, y que han enarbolado, o sea, amigos digo de la vida, que no vas a compartir un espacio de militancia, ni mucho menos, pero sí, tenés charla, tenés diálogo, y que se han puesto contentos cuando el amigo Fernández asumió como presidente, y un montón de cosas. Pienso en los momentos más críticos, ¿no? De esa convicción, porque yo imagino que en algún momento empieza a generarte como... Sobre todo de estas personas en particular que conozco y entiendo que pueden llegar a pasar por ese proceso, porque, digamos, no es que seas un fanático peronista súper ortodoxo del fernandismo, que no hay forma de cambiarlo. No sé si... Sí, gritemos. ¿Se está entendiendo? Ok. Muy bien, entonces seguimos. Sí. Digo, ¿no? Esa contradicción quizás en algún momento que le pase por la cabeza. Qué bajón, pobres compas, ¿no? Pero, digo, yo creo que lo recalcábamos en otros programas, ¿no? Como que la idea es sana, para mí, es que justamente asumamos... que toda es... quienes están, digamos, alineados con este tipo de gobierno, con este tipo de Estado, etcétera, es muy diferente a lo que fue el gobierno de Cambiemos, pero sin embargo, que hay que hacerle críticas y muchas. Y que es ahí donde se genera la democracia, si se quiere. Es ahí donde hay que cuestionar, como decimos, a quienes son supuestamente nuestros representantes, ¿no? Desde el voto democrático. Y cuestionarlo, porque el poder es del pueblo. Entender que, las decisiones las debería tomar el pueblo, como está pasando en Chile. Como está pasando en esa asamblea constituyente, que el pueblo está decidiendo quién gobierna. Y gobierna el pueblo. O sea, y la. El otro día escuchaba una nota que le hacían al alcalde de Valparaíso. Y la verdad que era increíble lo que contaba desde una visión esperanzadora. Es decir, desde un lugar donde le preguntaban, bueno, pero ¿no te parece que todo esto que se está generando puede ser una bolsa de gatos, digamos, de... Está bien, hay independientes, sí, ¿no? En esa asamblea constituyente, pero puede haber un montón de gente de derecha, etcétera. Y el alcalde decía, mirá, lo que pasa es que la sociedad chilena hizo un clic, hizo un cambio. Y entonces, che, yo estoy cerrando. Bueno, ahí tenemos, a ver, le vamos a pedir a los muchachos que se silencien. Que silencien sus micrófonos. Si bueno, pueden apagar los micrófonos. Ahí y está, ahora. Ah, buenísimo, discúlpenme. Recovery, bienvenidos a la masacre del cuerpo. Buenas. Hoy acá, en un ratito ya vamos a estar charlando. Nos agarraron justo, chicos, nos agarraron justo en la parte de la editorial. Estábamos hablando de las declaraciones de Fernández y demás. No sé si tienen alguna opinión al respecto de eso, si no. Seguimos charlando acá en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Primero creo que Ana tenía algo para decir ahí. Chicos, quédense que en un ratito ya estamos charlando, ¿eh? Bárbaro. ¿Ana? No, sí, iba a decir esto que de lo que decía Juan, ¿no? Esto de qué pasa con nuestros representantes. Lo de Kicillof, el anuncio fue hace una hora, quizás. Y por lo que pude leer en una nota, en teoría se consultó a los sindicatos docentes, pero en una reunión así en conferencia, pero bueno, la tuvieron que cortar porque tenía que salir la conferencia de prensa, sí. O sea, ni siquiera con los sindicatos que están alineados, que apoyan al gobierno, y está perfecto, ni siquiera nada, no existen. Es tremendo la convivencia y cómo nos están regalando de alguna forma ante esta situación, digamos. En esto también, ¿no? Nuestros representantes en los sindicatos, que son quienes tendrían que llevar las reivindicaciones de los trabajadores, ¿no? En cualquier sindicato, bueno, justo el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, su TEBA, su conducción, es del frente de todos. Entonces hay una convivencia ahí que no se están haciendo asambleas de delegados y delegadas de SUTEBA, en realidad son reuniones informativas, no se están haciendo asambleas por escuela, digamos. Hay un nivel de bueno, a ver, vemos qué dicen los dirigentes y allá vamos, que es realmente preocupante. Si nos preguntan, creo, a cualquier docente hoy por hoy, y hasta personas que apoyan al gobierno, yo creo que están... de acuerdo en que no es momento de volver a las escuelas, porque si bien han bajado algunos casos, la situación sigue siendo grave, estamos entrando en el invierno, faltan 10 días y entramos en el invierno, digamos, ni siquiera las condiciones climáticas darían al caso. Y hablando un poco de la fecha y también algo que nombramos en el Tirame la Posta, hoy que hubo una represión, palos y gases en el Puente Pueyrredón, también me parece que es importante volver a decirlo, a 15 días de cumplirse 19 años de la masacre de Avellaneda, donde asesinaron a Darío y a Maxi, sí, en el Puente Pueyrredón. Me parece que bueno, que tenemos que tener ahí los ojos bien abiertos y prestar mucha atención porque, bueno, no es casualidad, digamos, ¿no?, que pasen estas cosas. No, total, no es casualidad y justamente, ¿no?, sigue mostrando... esa cara que siempre tuvo, digamos, sí, aparte el peronismo, pero que es maquillada muchas veces por las conquistas, si se quiere, dentro de determinados territorios. Sí, y aparte abrimos la abrimos Tirame la Posta con la información de la represión hoy en el Puente Pueyrredón, hablando de Darío y Maxi. A la tarde era increíble la cantidad de milicos que había en el puente. Los de prefectura, pero que son como los de infantería, ¿viste? Que van con el escudito, el casquito, sí, el palo, los gases y todo. Lo mismo, pero con distinto, sí, color. Este no sería la misma mierda y el mismo olor. Sería la misma mierda, pero distinto color. Sí, tal cual. Así que así. Bueno, gente, he aquí nuestro humilde aporte, bueno, en la masacre del cuerpo. Sí. Sí, Ana. Yo lo que diría para cerrar esto es que hay que seguir cuidándose, y que no hay que hacerse el boludo y la boluda, digamos, a lo que está pasando. Y si podemos en algún lugar, en cualquier lugar que sea donde estamos, poder charlar estas cosas, me parece que está bueno. Porque la obediencia debida no va con nosotros, digamos, ¿no? Decir que sí a todo porque, bueno, hay un fin común, nada, mentira, no. Hay que criticar y hay que hacer esas observaciones. De una, y para eso está la radio comunitaria y para eso hacemos la masacre del cuerpo y para eso tenemos... ¿Para eso? Tenemos Radio Las Cabas 90.3. Petróleo en el mar, hasta las orejas. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Muy bien, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Continuamos acá en La Masacre del Cuerpo, amigos, un programa que sacamos los viernes siempre con mucha alegría y con mucha pasión. Gente, llegó el momento de la banda invitada. Nos están acompañando hoy en La Masacre del Cuerpo los amigos de Recoverix. Bienvenidos, Yatel, Joaquín, Augusto, ¿están por ahí? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas. Bueno, muchas gracias, amigues, por acercarse y dejarnos charlar un poco acá en la radio. Bueno, cuéntenos, ¿cómo andan, loco? ¿Cómo surge Recoverix? Son amigos que se conocían desde hace un tiempito. ¿Cuánto hace que está la banda? Cuéntenos un poco, a ver, de qué se trata Recoverix, para quien todavía no los escuchó y lo está conociendo ahora. Empezamos, creo que en 2016, 2017. Ahí va. En 2016. Nada, empecé con Tomás, que es el chico que no se puede meter. Hola. Que nos conocimos en el colegio. Sí, se escucha, Tommy. Ah, se escucha, Tommy. Buenísimo. Subí un toque nomás, si puede. Subite. No sé si se puede. No se puede, subir, así que voy a tener que estar así. Claro, sí. Yo veo a tres conectados y hay uno que todavía no se pudo conectar, creo. ¿Ese es Tomás? Sí, Tomás. Seguramente. Acá lo estamos escuchando. No sé si se puede escuchar bien. Bueno, yo a los tres que están ahí los estoy escuchando muy bien. Si quieren, mantengamos la charla entre nosotros y vemos si Tomás mientras tanto puede conectarse. Y bueno, me contaban recién que, bueno, se conocían de antes, pero ¿cómo surge este estilo que tiene Recoverix? ¿Cómo deciden o cómo se les presenta este estilo que llevan adelante con la banda? Y mira, nos empezamos a juntar en mi casa, yo tenía una batería y nos empezamos a juntar a ensayar, Yatel, Tomás y yo, y dijimos, che, hagamos algo porque está piola. Y sin saber qué género hacer, justo en esa época nos empezaba a gustar mucho los géneros tipo punk, skate, esa onda. Y nada, terminamos buscando un baterista, encontramos uno, se tuvo que ir, llegamos a encontrar un segundo baterista, también se tuvo que ir, y ahora estamos con el tercer baterista, que es Joaco. Y nada, en esa estamos por ahora. ¿Y están pudiendo ensayar en medio de todo esto de las restricciones y demás? Sí, la verdad que sí. Un poco sí. Pero qué afortunados. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, ahora, recién ahora, en 2020, fue casi un año que no lo contamos, por así decirlo, porque no hicimos absolutamente nada más que... nada, estar en casa y hablarnos por WhatsApp. Después, a fin de año, podemos empezar a ensayar un poco y bueno, y ahora tratamos de estar en ese ritmo, pero es complicada la situación. Y esto del aislamiento, digo, ¿les afectó en cómo venían con la banda? Digo, seguramente sí, pero ¿de qué manera continuaron ustedes? Bueno, ahora me decían que estaban pudiendo ensayar, pero bueno. Hubo como un quiebre, ¿no? En medio de todo esto. ¿Cómo la vivieron ustedes como banda? Como les dije, en realidad cuando se fue el segundo baterista que tuvimos, tuvimos como una especie de un rebirth, por así decirlo, que bueno, nosotros en realidad éramos Recovery, cambiamos le agregamos la X al nombre porque queríamos empezar una nueva etapa, por así decirlo, y cambiamos bastante el género, pasamos de hacer un punk, un skate punk, a veces hardcore, y ahora como que nos estamos concentrando mucho más en lo que es el género del hardcore. Estamos como muy enfocados en eso. Ahí va, muy bien. Yo les cuento que soy un gran consumidor de hardcore, me gusta mucho desde chico. Yo creo que llegó en el momento adecuado cuando más lo necesitaba y eso fue increíble. Chicos, ustedes los veo súper jóvenes, más o menos en qué edad andan. 19. Yo tengo 19 también. Yo 21, no parezco, pero... Ahí va. Y el gordo creo que tiene unos 19. 19 también. ¿Saben que le quería preguntar? Bueno, yo soy un viejo casi, tengo 38 años, estoy ahí pisando los 40. Viejos son los trapos, decía mi vieja, pero bueno, qué sé yo. Le quería preguntar a ustedes como jóvenes, ¿qué visión tienen de esta situación que bueno que estamos atravesando? Digo, desde sus familias, ha cambiado muchísimo nuestras costumbres de vivir, los contactos, los afectos, digo, un montón de cosas. Y quizás ustedes como jóvenes me encantaría si quieren compartir una opinión sobre todo esto. Y mirá, lo primordial es el tema del cuidado, es lo mínimo indispensable, el poder cuidarnos entre todos, el no salir y ese tipo de cosas, ¿no? Que ya todos sabemos. A la cual, nada, si bien sí, nosotros cada tanto ensayamos, tratamos, nada, eso. No meternos tanto con ese tipo de problemas, ¿no? Con el tema también de las... Igual hay tantos problemas, mirá. Relaciones... Si evitamos todos los problemas, hay tantos dando vuelta por todos lados. Sí, no, obvio. Che, chicos, ¿y estos temas que grabaron, dónde lo grabaron? ¿Fueron en sus casas? ¿Tienen algún amigo con sala que se copa y cobra un poco más barato? ¿Cómo sacaron adelante el disco este? ¿Va? Los temas que vamos a estar pasando ahora en el programa. ¿Cuál le pasaste, Augusto? Le pasé los de la sesión en vivo. Nada, esos son... Claro, eso los grabamos en Delivery Records. Es un amigo, Pepe, que nada, trabaja ahí en Ezeiza. Que en realidad eso es todo un video que lo subimos. Está subido ya en YouTube. Son esos cuatro temas que acompañan a audio video. Pero ahora, nada, te pasé eso porque es el poco material que tenemos actual, ¿no? Porque, como te decíamos antes, nosotros hay más temas, pero que quizás se podían escuchar en vivo, ponerle que no estaban grabados todavía. Claro, sí, claro. Tenemos más temas grabados, pero son de cuando éramos más skatepunk, más otra onda. Y estamos queriendo separarnos de eso. Entonces, el único material que ya podemos ir sacando son esta sesión en vivo. Y ahora estamos terminando ya lo terminamos de grabar, un segundo EP, o primero para esta segunda etapa, ¿no? Que sí, lo está produciendo... ¿Quién era, Joaco? Disculpa. Lo está produciendo un conocido mío, se llama Iván Nevares. Nada, es un chico que labura con todo lo que es mezcla, mastering... Es mezcla más tipo música de otro estilo, ¿no? Shoegaze, ese palo, pero nada, le gustó lo que hicimos y nada, nos tiró ahí un par de propuestas que nosotros se las aceptamos. Lo bueno, Joaquín, capaz que de esos amigos, a mí me ha pasado también como músico, de que más allá de que quizás curten otro mambo, otro estilo, cuando se ponen a producir o a meterles ganas a ese proyecto, como que está re bueno que esas cosas pasen también, ¿no? Claro. Sí, ni hablar, está re bueno. Está bueno la verdad. Qué sé yo, además porque el chabón, al tener data de otros estilos, ¿no? Y como que eso medio que te lleva a lo que es la fusión después y nada, claro. Siempre está bueno ir incorporando cosas nuevas, ¿no? Salirse un poco del esquema, por así decirlo. De una. Chicos... Además el hecho de que nada, de que realmente está todo muy caro como para ir a preguntar con un productor que capaz no nos conoce y claro. Que nos va... O sea, siempre tener los contactos estos nos ayudan un montón, más que nada a las bandas autogestionadas como nosotros. Así que está bueno. Sí, aparte con esto también de la situación de pandemia, medio que la autogestión nos las destruyó, nos las hizo casi pedazos. Sí, se fue por la borda. Y es muy difícil. Veo que ahí también creo que se pudo conectar Tomás el Batero. Pero Ana, yo no estoy solo acá en el programa, amigos, sino que está Ana Clara también acá con nosotros, que me parece que quiere hacerle una pregunta. Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo va? A La Masacre de Cuerpo. Bueno, yo no los conozco, así que para quienes nos están escuchando también, preguntarles de dónde son. Y bueno, ahora esta situación es un paréntesis, ¿no? Pero ¿en dónde se los podía ver? Digamos, no sé cómo preguntar eso. ¿Dónde, dónde sí, suelen sí, tocar? Claro, sí. Más allá de que no hace bastante que no sucede. Sí. Imaginemos un primero, mundo, imaginemos un mundo ideal en donde se pueda tocar. ¿Dónde tocarían, chicos? ¿O dónde han tocado? Pasa que todos los lugares donde solíamos tocar cerraron por la pandemia. Ah, y... sí, están re muertos. Pero nada, no, solemos tocar más por Zona Sur, Monte Grande, Seiza, Lavallol, Guillón en el Meta. ¿Qué más? Igual, a ver... A donde nos llamen, vamos. No, nos llaman en Chubut, vamos. Tengan cuidado quien los llama, Como sea. Claro, sí, tengan tampoco. Mucho cuidado quien los llama, No vayan tan confiados. Tampoco la regalada, obvio. Pero, Agus, eso es porque ustedes son de la zona sur del Gran Buenos Aires. Claro, claro. Claro, claro. Claro, sí, no, nosotros nos movemos mucho más por el lado de Monte Grande. Si bien todos somos de Monte Grande, nos movemos más en esos lados. Nada, bueno, Juanco es de Canning, yo soy del Jawel, Augusto de Monte Grande y bueno, el gordo Tomás es de Guillón. Así que nada, sí, Monte Grande es como el punto de encuentro y es donde ensayamos. Claro, y es donde, bueno, donde solíamos tocar también antes. Pero bueno. No, ahora ya no sucede eso. Acá Juanba le saluda. ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué tal? Preguntarles cómo es el proceso de composición de las canciones, digamos. ¿Es algo que parte desde el ensayo mismo? De decir, che, toquemos sobre este riff, sobre esta secuencia de acordes. ¿Es algo que viene de antemano ya un poco masticado, que lo trae alguno? ¿Cómo se da ese proceso? ¿De qué? ¿De pasar como a lo que hacíamos antes, a lo que hacemos ahora? No, me refiero al proceso de la composición de las canciones que ahora están haciendo, ¿no? Entiendo que eligieron girar un poco dentro del estilo que venían haciendo. Y bueno, ahí ya hay una decisión, quizás estética y sonora, ¿no? Obviamente, de la diferencia. Y bueno, ¿cómo lleva ese motor, digamos, a ese cambio de estética? ¿Qué es lo que...? Yo creo que en gran parte tiene que ver un poco con el cambio de influencias y de música que, qué sé yo, que consumimos, por así decirlo. Creo que... Digamos, si bien todos estamos en lo que es el palo del hardcore, del punk, toda esa música, digamos, también a la vez consumimos mucha música, digamos, todos tenemos gustos diferentes, y eso a la hora de componer y lo que es rescatar influencias y lugares de donde sacar data, por así decir, influye un montonazo. Qué sé yo, por ejemplo, en el último EP, por ejemplo, que grabamos, que ya dentro de poco va a salir ese que estábamos diciendo... Por ejemplo, qué sé yo, sigue siendo un disco hardcore punk, por así decirlo, pero a la vez tiene elementos muy del hardcore más moderno, a la vez como, digamos, no pierde lo que es del hardcore viejo, pero nada, tiene muchas cosas de ahora, por así decirlo. Yo creo que va más por ese lado. Y las influencias del hardcore viejo, cuando se refieren a eso, ¿hablan del hardcore de la New York City, Agnostic Front o eso, o más de la escena nacional, como Minoría Activa o bandas como esas? Es un poco y poco, porque sí, un poco de justamente, todo. Claro, siempre está la pelea entre Joaco y yo, que esto es hardcore, no, esto es hardcore. No es tan así, tipo, pero... Hardcore, diversión, tipo, amigos, eso no tiene que faltar. Claro. Exactamente, lo que le digo al pibe tiene mentira. No, es al revés. No, conozcamos. Amigues, Recoverix fue la primera formación que tuvieron ustedes, ¿o hay alguna otra historia con alguna otra banda por detrás? No, en mi caso, en el caso de Yatel, en el caso de Tomás, siempre fue nuestra primera y única banda. Masa. Por el contrario, Juaco sí estuvo más metido en otras movidas y la verdad que un caño tenerlo porque se nota que viene de otros lados. Sí, nada. Sí, yo estaba más en la movida de lo que era el trash, ¿no? Tuve una banda, después anduve en lo que sería la movida del metalcore, que hay una muy, muy linda escena acá en, qué sé yo, por lo menos en lo que es Buenos Aires. Hay mucha banda, mucha movida, mucho aguante. Pero nada, la verdad que de pibe siempre el sueño fue nada, la banda de punk. Y hasta que la encontré, y encima acá nomás, los pibes vivimos todos acá a dos cuadras y recién hace uno o dos años se nos dio la oportunidad de conocernos. Entonces nada, está muy bueno para mí, es una experiencia que la verdad está muy, muy zarpada. Muy bueno. Déjeme ubicarme. Joaquín, ¿vos sos el guitarrista? El batero. El batero, ahí va. Ah, porque recién se conectó otro compa y veía una batería atrás, por eso pensé que era él el batero. Ah, sí, se ahí la va. Apreté yo. ¡Devolvé la bata, Tomás! Sí, sí. Sí, se la llevamos a la casa de él, así zapamos en su casa a veces cuando vamos para allá. Batero, Joaquín. ¿Augusto? Yo ahora pasé más al tema de cantar, pero cada tanto agarro la guitarra. Ahí va. Y Yatel, violero. Yo soy violero, sí. Ahí va. Gente, bueno, amigues, falta. Y Tomás, que es bajista. Es Tomás el que no igualmente, no, bueno, no importa. Cada tanto también nos gusta el ir cambiando de instrumentos. A veces yo me paso con Juaco, eso yo genial. Voy a la batería y él agarra la guitarra. Claro. O otro agarra el bajo y vamos cambiando porque eso, qué sé yo, está buenísimo. Parte también del juego, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. No, sí. Claro, no se pierde el juego, no se pierde el juego. La esencia del juego. De una. Amigues, cerrando acá un poco la entrevista esta que tuvimos con ustedes, agradecerles por el espacio. Veo que Ana levanta la mano por allá, me parece que tenés otra consultita, otra pregunta para los chicos. No, les iba a decir a los chicos, salud, les iba a decir que... nos comenten, nos digan dónde los podemos buscar en las redes sociales, así quienes nos están escuchando los buscan. En Instagram nos llamamos Recovery Punk, así como suena, sin la X, Recovery Punk. Después creo que Facebook. ¿Con Y? Claro, exacto, con Y. Creo que el Facebook es igual, pero es igual. Está medio muerto eso. Claro, el Facebook. No, claro, si vamos subiendo las cosas en Instagram, básicamente. Claro, sí, es como que quedan medio ahí. ¿Querés repetirlo? Así. ¿Cómo es? Sí, es Recovery Punk. Bien. Así es nuestro Instagram. Sí. Bueno, amigues, cerrando un poco acá la nota esta, si le queda algo en el tintero que quieran compartir antes de ir cerrando, queda el micrófono ahí a disposición de ustedes para dar saludos, pedir algo, lo que quieran, amigos. Desde ya, muchísimas gracias. Creo que ya te dijo en los audios como miles de veces, pero muchísimas gracias por el espacio, realmente. Está sí, buenísimo. Muchas gracias, la verdad, se valora un montón. Y nada, terminando SP. Que claro, en las redes estamos muy activos nosotros, estamos todo el tiempo publicando material, estamos laburando mucho en SP, la estamos sufriendo porque se nos hizo muy larga. Estamos como hace un año pateándolo, pero recién ahora estamos metiéndole sí, con sí, toda, ya ¿no? Está como ahí a salir. En la puerta del horno, sí. Claro. Está ahí y nada, con muchas ganas de volver a tocar, esperando que vuelva toda la normalidad, por así decirlo, ¿no? Y sí, sí, claro. Definitivamente. Y desde lo virtual es como la trinchera donde se le hace frente también un poco a toda esta situación de pandemia. Amigos, gracias a ustedes por el espacio, por estar acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Agradecidos, pasaban acá los amigos de Recoverix. Escuchemos entonces a continuación en Radio Las Cabas a Recoverix, el hardcore destruyó tu rock and roll. Pero el cargo se condenará en la violencia escrita. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Un día voy a ser otro distinto. Voy a hacer cosas que no sé jamás. No voy a importarme lo que otro me diga. Ni va a importarme si me asustará. Voy a viajar, voy a bailar. Bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en que a la mañana me voy a levantar para ganar, me va a faltar, me gustará, ¿cuánto será? Un día voy a hacer todo distinto, voy a cambiar las ventanas de atrás, voy a cantar las canciones y letras que cada uno podrá imaginar. Si algo de vos, yo de color, si algo de vos, si está nuestra pasión. saca de cuerpo. Bueno, mientras escuchamos a Severino en su cover de Presidentes Muertos, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo. Lo que cantaba recién Severino es Linchar al Propietario, el cover de Dead Kennedys, en este programa de covers. De covers que hicimos hoy. Bueno, amigues, un viernes más que se va, otro programa más de La Masacre del Cuerpo. Ana, ¿qué onda? ¿Cómo estás con la situación de la vacuna? ¿Se te pegó un imán de la ladera, algo de eso? No, primero decirle a Juanpa que mire algo de lo que le mandé. La vacuna me duele el brazo un poco. Varios compas que recibieron la vacuna estos días tuvieron fiebre, así que me compré tableta de paracetamol como para ver qué onda. Medio que me caga. Sí, me caga el finde. No puedes escabear. Pero ¿no? Bueno. No puedes escabear por 72 horas. No, creo que un par de días más, son como 10 días. No, bueno, ahora... 10 días. No. ¿Qué te agarró? ¿La ley seca te agarró? No. Son 72 horas, Ana, tranquila. El lunes estás cargando de vuelta. Justo te agarró sábado y domingo, compañera. ¿Qué le vamos a hacer? Pero me guardo todo para el viernes que viene en el próximo programa de La Masacre del Cuerpo. ¡Eso! Hablando... Hablando de covers, ahí pasé un tema para que escuchemos. Sí, está chequeado, está, tenemos, está listo para está vos. ¿Está chequeado? Sí. Excelente. Bueno, creo que ya estamos terminando el programa. Fue un programa bello, lindo, organizado, a tiempo. Así que muy contenta. Más, Ana, nosotros también estamos acá muy contentos de poder hacer este programa todos los viernes. Juanba, ¿cómo la pasaste el programa? Bien, la pasé muy bien. Vamos todavía bien. Entonces. Lo que noté es que el Cuyi estuvo muy distante de este programa. No hizo ninguna pregunta. Cuyi calladito. Estuvo muy callado. Es raro. No, es que yo me vacuné ayer, amigue. Ah, ¿también? ¿Cuyi? No. Mirá. Sí, estoy como medio mambiado, yo. Igual estoy re contento de haberme vacunado. Pero no puedes escabear, Cuyi, ¿eh? No, yo no tomé ni un traguito. Por eso me quedé calladito. Ah, también. Tú estás bien. Por eso estás silencioso. ¿Saben que a mí me vacunaron? Por un plan de lucha que hicimos con los compas y salieron un par de cupos porque nos tomaron como esenciales a los que cocinamos la olla popular, ¿no? Ah, ¿vio? Claro. Bien, por fin. Sí, por fin. Pero también me dieron una sola, con lo que dijo usted, yo no sé ahora qué onda, si voy a estar bien, en un tiempo, un rato. Sí, no, Cuyi, como que hay muchas dudas, yo creo que el miedo mayor de la gente es... Es ese, ¿viste? ¿El no escabiar? El no escabiar un viernes, un sábado y un domingo. Creo que es el punto... No, Juanpa, no, estaba yendo otra cosa. Digo, a esto, porque ha pasado mucho de que me vacuno. ¿Qué onda? ¿Estoy cubierto por un par de días? No tanto como... Es eso también. La información no es muy clara a veces para los compas. Y eso es el no saber es el mayor miedo que se presenta en los barrios también. Sí, obvio, por eso está bueno que circule la información. Justamente, no sé si escucharon la que se fue ofendida, asqueada de Argenzuela. Así gritando. Sí, Susana Jiménez. Sí, Susana, se fue a Uruguay, se dio las dos vacunas, no sé cuál, pero no importa. La cuestión es que tiene COVID, está internada Susana. Yo creo que... a pesar de tener la primera dosis y aún a pesar de las personas que ya tienen las dos dosis, hay que seguir cuidándose, no hay que dispersarse mucho porque hay que, nada, cuidarnos. Es lo que tendríamos que estar haciendo desde siempre. Pasa que también el sistema nos enseña que no nos tenemos que cuidar y que no hay nadie que nos cuide. Entonces, bueno, nos cuidamos entre todos. De una. A veces nos relajamos y nos mentimos un poco también, ¿no? Acá me cuido, acá no. Claro. Es un poco de todo, ¿no? En la psiquis de la gente, en lo físico, en lo económico, por todos lados, gente. Uh-huh. Bueno, amigues, Hasta acá la masacre del cuerpo por Radio Las Cabas 90.3. Si la Iglesia Evangelia no se nos cruza en el camino, no podés escuchar ahí por el aire. Si no, acá en online, se podría decir, ¿no? ¿Está bien dicho online? Sí, ah, online. Bien, bien, bien. Sí. Yo porque soy medio madera con todo esto. Bueno, amigues, nos estaremos escuchando el próximo viernes. Si así la vida lo quiere, disfruten del fin de semana. Ahora nos vamos con un pedido de Ana. A ver, Juanba, ¿qué es lo que está por sonar? Tributo a Sandro, un disco de rock, es el álbum. ¿Y el tema? Ana, presentalo vos. Dale, presentalo vos, Ana. El tema es Quiero llenarme de ti y se lo voy a dedicar a mis amigas. ¡Ay, Sandro! ¡Sí! Por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Llenarte de calor para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeño, ¿qué más puedo pedir? Estamos diciendo...